Radio Urantia. Ahora compartiremos el programa El Baúl de los Tesoros. Viviendo en la presencia de Dios. Todos los mortales moralmente conscientes y de una mente normal en Urantia están habitados por Dios el Padre. Un fragmento del Padre está dentro de ti. Esto no te hace semejante a Dios, pero puedes elegir libremente vivir en asociación con Dios. Puedes escoger la voluntad de Dios compartiendo tu vida interior. La voluntad de Dios es el camino de Dios. Pero, ¿cómo conoces la voluntad de Dios, el camino de Dios? La imitación de Dios es la llave para la perfección. Tus ideales y conceptos más elevados de Dios determinarán lo que percibes como voluntad de Dios. Es algo totalmente individual y basado en tu relación personal con Dios. Una relación no puede existir sin cierto tipo de comunicación. La oración, incluso con su elemento de interés propio, es una forma de comunicación, compartir tu vida con Dios. A través de la oración, incrementas tu conciencia de Dios, tu perspicacia de la divina presencia dentro de ti. La oración puede ser muy productiva en tu crecimiento espiritual, si, sinceramente, quieres descubrir los valores verdaderos de la vida, el amor supremo de Dios y el amor desinteresado de tus semejantes. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis. Detente y considera sobre qué pides guía y ayuda. ¿Ves desarrollarse el crecimiento y la madurez espiritual? ¿Has progresado de pedir por una vida más fácil a pedir que recibas ayuda para dar lo mejor de ti espiritualmente o convertirte en un ser humano más amante? La actitud también juega un rol en tu desarrollo espiritual. ¿Ves la vida como una lucha constante? Y a veces te preguntas, ¿por qué yo? ¿O ves la vida como una oportunidad de ganar valiosas experiencias? Siempre detente. Detente a considerar y sopesar el significado de tu problema inmediato. Pregúntate a ti mismo si este problema importará el próximo año o dentro de 1.000.000.000 de años. El problema importará si surge a través de o tiene que ver con una relación. Al menos la experiencia de trabajar a través de estos problemas tiene un valor perdurable. Durante toda tu carrera de ascensión, las relaciones son importantísimas y de valor supremo. Después de leer La vida y las enseñanzas de Jesús en el libro de Urantia, encontrarás muy útil, incluso penetrante, preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que realmente haría Jesús si estuviera en tu situación? Ocasionalmente no sabrás lo que Jesús haría, excepcionalmente no sabrás el camino de Dios. Tu crecimiento espiritual no puede ser aprendido o perdido, dado o recibido, porque el crecimiento está basado en la experiencia personal y en tus hábitos de pensamiento y acción. Los hábitos que favorecen el crecimiento y proveen experiencias espirituales incluyen conciencia de que tus semejantes también están habitados por Dios. Reconocimiento del valor de tus semejantes y que pueden ser amados. Compartir tu vida espiritual con tus semejantes. Resolver problemas a través de la oración. Meditación reflexiva sobre significados cósmicos y valores divinos. Evitar el egoísmo. Dar servicio amoroso. Negación a abusar de la misericordia divina y vivir en compañerismo en la presencia de Dios. Radio Urantia, desde Latinoamérica hacia el mundo. Acabamos de compartir el programa Baúl de los Tesoros. Producción y edición exclusiva del equipo de Radio Urantia. Audios del libro Lo Básico de Urantia, de Mary Livingstone. Locución de Mora Franco. Cortina de fondo realizada por Mike Johnson.